Buenas. Buenos días. ¿Disfrutando del día, señor? ¿Se siente usted bien? No quisiera ofenderle, pero un blanco que se pone en el centro de Harlem con un letrero que dice odio a los negros, o tiene un auténtico problema personal, o está como una cabra. Oiga, hablo a usted. Tiene unos 10 segundos antes de que esos chicos le vean, y cuando le vean, le matarán, ¿me comprende, señor? Está a punto de pasarlo realmente mal, amigo. Dígamelo a mí. Esto es un asunto de la policía por su propio bien. Claro que es asunto de la policía por su propio bien. Le sugiero que hasta que llegue la poli se esconda en mi tienda. ¿Pero qué coño es eso? Shut up! se ha escapado de algún hospital, ¿sabes? De un psiquiátrico. Yo soy la voz de mi propio Dios. De mi propio Dios. Le dije a la bibliotecaria que me dolía mucho la cabeza. Le dije que me dolía mucho y no me creyó. De verdad, me duele muchísimo la cabeza. Me siento fatal. ¡Cierra la boca! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Acabas de cometer un gran error. Se van para hacerle la cara. ¡Quítale esa mierda! ¡Las cagadas, tío! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El nudista este odia a los negros! ¿Qué podemos hacer al respecto? ¡Saltes todos los semáforos! ¡Vamos!